Hola chicos de quinto año, nuevamente por acá su profesora Mireli Sánchez, pero en esta oportunidad con Ciencias de la Tierra, para darles a conocer nuestro segundo laxo y nuestro plan de evaluación. Nos vamos con la primera semana del 11 al 15 y del 18 al 22 de enero con nuestro primer contenido. La Tierra como planeta. Esto tiene una estrategia, la cual va a ser un informe que tiene por tema central el proyecto Moole, ¿verdad? Nuestros indicadores de evaluación serían procedimiento en la elaboración de la actividad, creatividad e innovación y ortografía. Tiene un valor de 20 puntos y la fecha de entrega debería de ser, con el favor de Dios, entre el 25 al 29 de enero. Nuestra segunda contenido va desde el 1 al 5 y del 8 al 12 de febrero. Tiene por nombre Dimensiones de la Tierra y nuestra estrategia será un mapa mental. El procedimiento de la elaboración de la los indicadores son procedimiento en la elaboración de la actividad, ortografía y redacción y contenido del tema. Esta estrategia tiene un valor de 20 puntos y ha de ser entregada entre el 22 al 26 de febrero. Nuestro tercer contenido va desde el 1 al 5 y del 8 al 12 de marzo. Tiene por nombre radiación solar. Vamos a realizar un taller y nuestros indicadores serían seguir instrucciones, contenido del tema y ortografía. Tiene un valor de 20 puntos y ha de ser entregada del 15 al 19 de marzo. Bueno chicos, un beso y un abrazo enorme desde la distancia. Espero poder estar con ustedes pronto en aula.